9 minutos sobre las 11 de la mañana, comienza aquí, ya lo saben, con esta sintonía cada miércoles, nuestra Escuela de Salud. Por cierto, que haciendo simplemente un paréntesis, anunciando contenidos que van a llegar en la mañana, por ejemplo, a partir de las 12 vamos a estar con la responsable municipal de Hacienda, Remedio González, para analizar los presupuestos que se aprobaban la pasada semana de cara a este 2013, del que ya quedan pocos días, pero que, bueno, pues antes de la finalización de año se aprobaban esos presupuestos 2013. Así que es un momento para analizar en qué consisten esas cuentas municipales, analizar, por ejemplo, las inversiones aprobadas. Ya quedan, decimos, pocas fechas para la culminación del año, pero bueno, en definitiva, en qué consiste un documento que es el más importante, se supone, para la gestión municipal de un ayuntamiento cada año. Así que ya decimos, en materia de gestión municipal de interés, ese tema que abordaremos a partir de las 12 y unos minutos. Antes nos quedamos con la Escuela de Salud para abordar distintos temas, como saben, como siempre, de gran interés. Además, pueden dejarnos sus preguntas, si quieren que se las traslademos a nuestro doctor médico particular que tenemos con nosotros cada semana, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien, por supuesto, agradecemos su presencia, su colaboración, sin el cual sería imposible este espacio. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. Encantado, como siempre, de estar aquí en la Escuela de Salud con todos los ubriqueños y con todos los oyentes de Radio Ubrique. Y un saludo especial a los oyentes que tenéis en Prado del Rey, que, en fin, que me han comentado que nos siguen, y que le mando un cordial saludo porque todo el mundo sabe que Prado del Rey es mi ojito derecho en muchos aspectos, porque son allí nacieron mis tres hijos y fueron cerca de 20 años trabajando allí, muy a gusto. Saludo también para todas las personas que nos escuchan por internet, y además lo comprobamos desde diferentes lugares de España, y lo hemos comprobado muchas veces. Imaginamos, ¿no?, que ubriqueños desplazados incluso a otros países, es una forma, ¿no?, de tener cerca, entre comillas, a tu pueblo. Pues, por ejemplo, escuchando la radio local a través de internet, ¿no? Pues sí, un cordial saludo a todos los internautas, y es un placer, pues, saber que estamos en contacto, aunque sea a través de las ondas, pero por supuesto en contacto muy cordial, y que gracias a los avances técnicos, pues, nos permiten este acercamiento. Ahora mismo nos están escuchando por internet desde Puerto Real, San Fernando, Cádiz o Barcelona, entre otros puntos de la geografía provincial o nacional. Bueno, pues hay que dar ese saludo, y un saludo más amplio que querías hacer en concreto. Lo hacemos, ¿no?, cada arranque de la Escuela de Salud, cada miércoles. Pues sí, por supuesto hay que hacer un reconocimiento y un saludo especial en estos días a todos los trabajadores y organizadores del Portal Viviente en su 13 edición. Está organizado por la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, la Asociación de Vecinos de allí, de este barrio, pero nos consta que también colaboran otras muchas personas. A todas ellas hay que hacer un reconocimiento, igual que a los belenistas que han participado en el Belén de la parroquia, a la Federación de Asociaciones de Vecinos con su concurso de belenes, en fin, todas aquellas personas que en estas fechas, pues, hacen de Ubrique un sitio ideal para estar unos días en consonancia con estas fiestas navideñas. Bueno, pues ahí queda ese saludo al que nos sumamos, y vamos a comenzar ya con esos temas que vamos a abordar en el día de hoy. Les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com, las redes sociales, o incluso a través de la aplicación LINE de telefonía móvil. Vamos a hablar enseguida, por ejemplo, dentro de lo que son las preguntas al médico, de en qué consiste la quimioterapia. La verdad es que, desafortunadamente, pues es algo que cada vez tenemos que escuchar más, porque los casos son muy numerosos de cáncer en nuestra sociedad, a nivel planetario, y bueno, pues es un tema que es importante conocer. También nos referiremos a los incendios domésticos, cómo actuar, y además en fechas como las actuales, con las estufas y demás, hay que tener todavía muchísimo más ojo por la fecha en que nos encontramos. Pero para comenzar, Antonio, referencia al ámbito educativo, y en concreto, bueno, pues a lo que supone o debe suponer la salud en los primeros años de nuestra vida, ¿no? Porque, como me comentabas, ¿no?, fuera de antena, en definitiva, está claro que los hábitos saludables que podamos tener comienzan precisamente con la educación en nuestros primeros años, incluso, ¿no?, en otro ámbito, para la detección de enfermedades en los más pequeños, etcétera, etcétera. Así que la salud es muy importante, Y todo ello, quería referirte, bueno, pues a este tema por, bueno, lo que comentaba el reciente Nobel, Peter Doherty, señalando que todo empieza con buenos docentes y, por tanto, por una apuesta importante por la educación, ¿no? Pues sí. En un artículo que salió ayer en el diario El País, elpaís.com, en donde el titular dice: todo empieza con buenos docentes. Está firmado, como ha dicho Juan Carlos, por el doctor Peter Doherty, que es un investigador australiano, y en este artículo es premio Nobel, este señor es premio Nobel en el año 1996, y este señor hace énfasis en la importancia que para él, y para él dice que realmente para todos los grandes hombres de nuestra humanidad, la gran importancia que han tenido tener buenos maestros de pequeño, desde pequeño, bueno, y por supuesto ya de adulto, pero sobre todo la gran importancia de tener buenos profesores, buenos maestros desde la infancia. Y junto a ello, por supuesto, además de la cualidad humana de estos profesores, de estos maestros, el tener instalaciones adecuadas y también tener un entorno social adecuado. Es decir, son los tres pilares que todos sabemos que en lo que se fundamenta una adecuada educación de nuestros hijos, que es un buen profesor, buenos medios o adecuados medios adecuados en materiales y, por supuesto, un entorno adecuado también. Pues bien, en este aspecto, este señor, este premio Nobel, el doctor Peter Doherty, nos dice que es fundamental para la salud, la salud global, como sabemos, abarca la mental, la física y la social, el que desde pequeño en la escuela y con buenos profesores motivados, pues los alumnos estén perfectamente formados en los factores que influyen en la salud. Y en este caso, pues hay varios puntos que, si quieres, pues vamos tratando ahora. Por ejemplo, ¿no? La verdad es que la salud es algo transversal dentro de lo que serían las asignaturas, ¿no? En el colegio. Y además, como me comentabas, ¿no? Se trata del inicio de los hábitos y, por tanto, el mejor momento para adquirir hábitos saludables, porque eso ya lo vamos a tener para toda la vida. Pues sí. Debemos recordar que ya desde hace miles de años la relación que hay entre la medicina y el colegio o la escuela es fundamental, es básico. Ya los antiguos se habían dado cuenta, tanto así que hay un conocidísimo aforismo que dice: mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. El cuerpo sano está, en fin, los profesionales que se dedican a mantener un cuerpo sano, a promocionar un cuerpo sano, son los médicos o el estamento sanitario en general, médico, enfermero, auxiliar, en fin, todo el estamento sanitario. Y la mente tiene un papel primordial, el colegio, los educadores, en donde van educando al niño desde los primeros pasos hasta que ya se hace independiente, termina su estudio, y entonces la educación de la mente pertenece al colegio. Hay una cosa, no sé si quizá me haya escuchado Juan Carlos, quizá también algunos oyentes, pero no me importa repetirla. Por ejemplo, en mi caso particular, yo he tenido dos novias. Una era la medicina y otra magisterio. Yo no sabía cuando, a la hora de tener que empezar ya a estudiar, pues no sabía exactamente muy bien si decidirme por magisterio, que me encantaba, o por medicina, que también me encantaba. Tenía que escoger y, total, había que escoger y escogí medicina. Pero siempre magisterio para mí ha sido una carrera fundamental, porque es la que tiene en sus manos la formación de buenos ciudadanos, junto, ya digo, con los padres y con la sociedad, ¿no? Pero en el magisterio es algo que muchas veces, o desgraciadamente en ciertas ocasiones, se descuida por parte de los padres, por parte de la sociedad en general, por parte de las autoridades políticas, y es algo básico en un país. Si nosotros no tenemos niños formados o personas adultas bien formadas, un país no puede progresar. Y entonces muchas veces nos dedicamos a darle patadas a la espinilla a los maestros, a los profesores, atacándoles, diciendo que la culpa es de los maestros, cuando a lo mejor puede que sí, en cierto aspecto puede que tenga algún maestro que no sea vocacional, sino que ha entrado ahí porque no tenía otro sitio donde recurrir, pero después hay un montón de maestros, de profesores que son vocacionales, que es que le encanta formar personas y no le dan los medios adecuados, morales, no solamente materiales, que por supuesto también, ¿no?, sino muchas veces morales, de apoyo económico, muchas veces te tienen que buscar la vida en alguna otra cosa porque están en precariedad laboral, con contratos que son contratos prácticamente basura, una semana aquí, otra semana allí, no hay oposiciones, o cuando hay oposiciones no hay traslado, separado de la familia, y todas estas cosas hacen que la salud, la enseñanza de la salud o de los hábitos saludables, como decía Juan Carlos, muchas veces la escuela haga aguas. Y es fundamental. La escuela debe... tiene un papel primordial, ya digo, junto, nunca me cansaré de decirlo, junto con los padres, con la sociedad y con las autoridades, en la alimentación, hábitos saludables, en qué hay que comer, qué no se debe comer, cómo hay que comer, en el ejercicio físico, en los hábitos perniciosos como son el tabaco, el alcoholismo, otras drogas, educación sobre prevención de accidentes, por ejemplo, prevenir incendios, prevenir los ahogamientos, educación vial de tráfico, fundamental aprenderlo desde pequeño, la higiene, lavado de manos, prevención de enfermedades, como pueden ser, por ejemplo, enfermedades venéreas, es decir, de transmisión sexual, como puede ser el SIDA, hay que aprenderlo desde pequeñito, la higiene mental, es decir, cómo tener la cabeza bien amueblada, para evitar el estrés, para afrontarse ante la ansiedad, para enfrentarse a muchos traumas mentales que tenemos en nuestra sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, la televisión, que puede ser muchas veces un trauma mental ver tanta violencia, hasta los dibujitos animados o en películas, que no aportan nada, nada más que violencia y odio. Detención de enfermedades, es decir, diagnóstico precoz de enfermedades en el colegio, como por ejemplo problemas visuales en los niños. Niños que se distraen en clase y lo único que pasa es que no ven bien, ¿no, Angelita? Es decir, no ven bien la pizarra y por eso se distraen. Y eso el maestro, cuando tiene un número adecuado de niños, es decir, que no esté masificada, tiene tiempo para dedicarle, pues detecta muchas cosas de estas. O, por ejemplo, problemas de espalda, problemas de asma, niño que se ahoga cuando hace ejercicio y a lo mejor lo que tiene es asma. Problemas, trastornos mentales, como por ejemplo pueden ser el autismo, niño, o el Asperger, ¿no?, una variedad de autismo, donde el niño tiene unas conductas un poco extrañas que a lo mejor los padres dicen, bueno, estoy igual que el abuelo, estoy igual que el padre, igual que el tío, pero a lo mejor tiene un trastorno que en fin, que debe ser abordado adecuadamente. Y todo esto, un maestro que esté bien formado, que es lo que dice este autor, un buen maestro, que esté bien formado, que tenga los recursos materiales y morales suficientes, es para mí un tesoro. Es igual que un buen médico de cabecera, que desde que te eres pequeñito, o ya pasa al médico desde pediatra, pasa ya al médico de cabecera, hasta que te mueres, que siempre es el mismo, que no lo cambian, que tiene ya su plaza fija, porque hay oposiciones, y conoce todo tu historial, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Un buen maestro y un buen médico de cabecera no tiene precio. Y yo creo que debemos tener conciencia y valorarlo en su justa medida. Insistimos, para la detección de enfermedades, la escuela, un escenario perfecto. Y para la prevención, como decías, ¿no? De, en torno a lo que se refiere a los hábitos saludables, está claro que al final eso supone la prevención de enfermedades que conocemos, ¿no? Que después, bueno, pues se tiene mucho que ver con cómo se ha vivido, ¿no? Cómo los hábitos que hemos tenido. Y por tanto, bueno, pues al final se traducen en eso, otras veces no, evidentemente, son por temas genéticos, otra serie de factores, pero bueno, pues los hábitos, y ya decimos, saludables, el lugar, la escuela, sin duda, perfecto para, bueno, pues empezar ya en esa educación para la salud, para los más pequeños. Además también dentro de lo que es la educación en valores, ¿no?, para evitar temas como el acoso escolar, etcétera, ¿no? Pues sí, como dice Juan Carlos, la educación de un buen maestro, la que proporciona un buen maestro, tiene, aunque es de matemáticas o de historia o de lengua, que parece que no tiene nada que ver con los valores, pues sí, es fundamental. Un buen maestro tiene en cuenta los valores humanos. Por ejemplo, en clase, es decir, en misma clase de lengua o de matemáticas, que parece que eso no tiene nada que ver con los valores humanos, simplemente el comportamiento de unos compañeros con otros, lo que se le llama muchas veces este comportamiento no es el adecuado, es lo que se le llama acoso escolar, como decía Juan Carlos. Y eso se puede dar en clase de matemáticas, se puede dar en el recreo. Es decir, un maestro, como sabemos, tiene turnos de vigilancia en los recreos. Vigilancia me refiero de que los niños no vayan a tener un accidente, de que, en fin, se porten adecuadamente, pues puedes detectar perfectamente cuando hay algún niño que tiene acoso escolar, que es muy grave. Es un tema muy grave, tanto es así que todos los oyentes de Radio Brique habrán visto que últimamente sale en la televisión cómo la propia policía va estallando en algunas comunidades a los colegios para enseñar a los niños cuáles son las características del acoso escolar y cómo defenderse, porque es que es un tema muy importante. Hay niños que su aprendizaje es deficitario simplemente porque va al colegio con miedo, no quiere ir al colegio, o no le cuenta a su padre su vivencia, a sus padres, la vivencia que tiene en el colegio, porque para él es un trauma, y ahí queda algo oculto, el niño le da como, no sé, miedo hasta de contarlo a sus padres, y es porque los compañeros, algunos, por supuesto, los matoncillos de alguna clase, que siempre puede haberlo, pues hace como un cerco premeditado, continuo, hacia estos niños, porque lo ven más débiles, o porque por lo que sea no se doblegan a la exigencia del matón, y entonces acosan, ya sea físicamente, empujándole, agrediéndole, o psíquicamente, es decir, mentalmente, o lo insultan, o lo ignoran, lo arrinconan, y esto ocurre, no digo en Ubrique, sino en Ubrique, en Madrid, en Trebujena, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Noruega, ocurre en todos lados. Es parecido al mobbing o al acoso en el trabajo. Y es un problema muy grave, el acoso escolar. En España, por desgracia, pero en otros países, por supuesto, y quizás más, hemos visto hasta casos de suicidio en adolescentes. Es decir, que no solamente los niños en primaria, sino hasta los adolescentes, en fin, niños y niñas, ¿no? O chicos y chicas, pues hay en ciertos casos un acoso escolar muy grave y que el maestro, ya digo, sea de matemáticas, de lengua, cuando está bien formado, lo detecta o debe detectarlo y tomar las medidas oportunas para evitarlo. Es algo así como la violencia en la mujer. Los médicos y los sanitarios, enfermeros, auxiliares y médicos, reciben cursos de capacitación para detectar cuando una mujer acude a la consulta sin decirle al médico nada, pero el médico debe sospechar cuando está sufriendo un tipo de violencia sobre la mujer. Pues igual los maestros. Deben estar perfectamente formados para detectar la violencia escolar. En fin, este es un tema amplio que ya trataremos un día. Pues son diferentes temáticas, ya decimos, que relacionan lo que es la salud con el ámbito educativo y que hoy queríamos traer dentro de lo que es la Escuela de Salud, pues al hilo, ¿no?, de, como veíamos anteriormente, pues esa información y esa intervención, ¿no?, por parte de el Nobel en 1996, Peter Doherty, una publicación de ayer en la sección de sociedad del diario El País. Todo empieza con buenos docentes. Eso sobre lo que son las noticias sanitarias. Vamos a quedarnos, Antonio, con otros apartados, como por ejemplo el tema principal de cada miércoles. Hoy vamos a hablar de los incendios domésticos y de los cuidados que, bueno, pues, y la prevención que tenemos que tener, sobre todo en fechas como esta, como decíamos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues el frío, evidentemente, hace que pongamos calefactores. En algunos casos, bueno, pues con medidas de seguridad, a veces por confianza, por olvido, que pueden llevarnos a accidentes y problemas de salud importantes, ¿no? Pues sí, estamos en una época en que raro es el día que no aparece alguna noticia en televisión, en los otros medios de comunicación, relativo a los accidentes domésticos propios de esta fecha. Pueden ser por intoxicación por monóxido de carbono, lo que se dicen tufao, se ha tufao con la chimenea, con el brasero, y otros son los incendios domésticos. Un incendio doméstico que puede ocurrir en cualquier época del año, un cerillo o un cigarrillo mal apagado que se tira a la papelera o que cae en la cama, o simplemente que hay un escape de gas y uno enciende la luz en ese momento y la chispa pues provoca el incendio. Puede ocurrir en cualquier época del año, pero en esta época, en otoño e invierno, épocas de frío, pues se añade las estufas y las chimeneas. Hay que recordar que, según los estudios, que se hacen en España respecto a los accidentes domésticos y los incendios. Los incendios son los causantes de uno de cada 25 accidentes domésticos que ocurren en España. Uno de cada 25. Pero es además, los incendios son los que provocan mayores pérdidas económicas y de víctimas humanas. Hay una media de 70 incendios domésticos diarios en España. 70 incendios domésticos en España diarios. Y lo que refleja un poco que, no por mucho repetirlo, al final se evita, ¿no? A veces hablamos de tema, bueno, otra vez vamos a repetir lo mismo por esta fecha, bueno, pero es que por mucho que lo repitamos, al final todos, ¿no? Por exceso de confianza, por lo que sea, por un accidente, al final, bueno, pues se producen, ¿no? Como nos dice, 70 casos de incendio doméstico en el país al día, ¿no? Exactamente, y 9 de cada 10, ¿eh? Se apagan sin que haya que lamentar víctimas, es decir, la mayoría, 9 de cada 10, pero 1 de cada 10 hay víctimas, sea por quemaduras leves, graves o, en fin, o fallecimiento. Y es más, dentro de eso, en España hay una media de 150 muertes por incendios domésticos al año. 150 muertes. En Europa son alrededor de 4.000. Es decir, que ya no son solamente las quemaduras o los daños crónicos que pueden sufrir por inhalación de humo, que ahora veremos en las consecuencias, sino hasta muertes. Hay 150 muertes por incendio. Bueno, raro es el día que en fin, que la tele no nos dicen. Por ejemplo, hace poco todos tenemos conocimiento cómo fallecieron, creo que fue en Sanlúcar, unas personas, porque hubo un incendio y no pudieron salir porque en fin, estaba la puerta bloqueada y en fin, hubo problemas, ¿no? Es decir, estos ya son casos muy extremos, son muertes, pero es que después hay muchos accidentes sin muerte, pero que con consecuencias que muchas veces son bastante graves. Así que ojo con braseros, calefactores. ¿Y qué consejo, Antonio, podemos tener en cuenta? Sí, hay que tener presente que aquí los consejos son evitar las causas. Entre las causas, una de las principales, tenemos los niños. Los niños que son muy curiosos y entonces en cuanto ven algo que, como por ejemplo la cerilla, los mecheros, los petardos, las bengalas, pues eso le llama mucha atención a los niños. Y eso es un tema bastante delicado en una casa, sobre todo si no están los padres, pero aún con los padres hay mucho cuidado con los niños que manejan o que tienen a su alcance, ya digo, cerillas, mecheros, petardos y demás. Otro de ellos, también que es importante para prevenirlo, es saber que los cigarrillos son una frecuente causa de incendio. Ya digo, en cualquier época del año puede caer una brasa en la cama, en el sofá, o se arroja a la basura sin estar bien apagado. Cree uno que está apagado y no está bien apagado un cigarrillo. Antes de tirarlo a la basura hay que pasarlo por el agua, para que sepamos que está correctamente apagado. Como comentábamos antes, el oler a gas y encender la luz, el pequeño chispacito de la llave puede provocar un incendio. Después, otra de las causas, también cualquier época del año, una sartén ardiendo, que es relativamente frecuente, ¿no? Que deja uno la sartén, acude a otra cosa y sale ardiendo. Las campanas tractoras con mucha grasa y que no se limpian. O simplemente una manga ancha, de una bata o algo, que cuando uno va a apartar algo, pues la manga es, como es ancha, cae sobre la lumbre y empieza a arder y ya se forma el follón, ya se pone uno nervioso. Y por supuesto, la estufa y chimeneas que comentábamos. La estufa junto a las cortinas y a los muebles, ese calor puede prender fuego en las cortinas. Estufa que se olvidan de apagarla cuando sale uno de la habitación, llaman al timbre, o se acuerda uno de que tiene puesta la lavadora, deja la estufa encendida y cuando vuelve pues ya está el accidente. Otros son los animales de compañía, perros o gatos, que se acercan al calor y empujanla en agua y la acercan al fuego. O poner ropa o zapatos muy cerca de una estufa para calentarlo o para perder la humedad, sobre todo si ha llovido, vamos a quitarle y la ponen cerca. El hollín de las chimeneas, cuando se limpian, son también un buen tema para que ardan. Las velas perfumadoras, que se utilizan muchas veces cerca de objetos cercanos. Otras veces, para disminuir la luz, se le ponen paños encima. Y sabemos que las bombillas tienen un gran poder calorífico. Y las planchas, el planchado, aunque esto ocurre en cualquier época del año, pero ahora en invierno se moja la ropa, se utiliza más ropa, se hay más planchado, hay mucha ropa y una frecuente causa de incendio. Se pone la plancha, se descuida uno, vuelve y ha quemado la prenda y además ha prendido fuego, sobre todo cuando hay mucha ropa desordenada alrededor de la zona de planchado. La zona de planchado debe estar perfectamente descubierta solamente con la prenda que se va a planchar y evitar eso. Y esto es, ya digo, las principales causas y la prevención consiste en evitarlas. Y un tema muy importante es qué hacer cuando ya se ha producido un incendio, que eso sí es también muy importante. La manera de actuar y bueno, pues también incluso cuando existe algún tipo de herido por quemadura, por insuficiencia respiratoria, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, en el caso de quemadura y insuficiencia respiratoria, en este caso, lo primero de todo es evitar ser víctima del incendio. Es decir, en un incendio hay dos cosas fundamentales, que son, por un lado, las llamas y por otra, el humo. 9 de cada 10 muertes producidas por incendio son debidas a la asfixia por el humo, no por quemarse. Que, hombre, quemarse, por supuesto, es una causa grave en los accidentes por incendio, pero sobre todo el humo. El humo, ya digo, es el causante de 9 de cada 10 muertes en los incendios. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tiene el humo para que sea tan peligroso? Por una parte, es muy rico en monóxido de carbono. Monóxido de carbono, comentamos ya en cierta ocasión, que es el gas que no tiene olor, es decir, no nos damos cuenta que se desprende, por ejemplo, de las estufas, del carbón, de picón, de las chimeneas, y que entra en nuestro cuerpo organismo a respirar y se pasa a los pulmones y de los pulmones a la sangre. Y la sangre se une a los glóbulos rojos, que es donde va el oxígeno, y entonces lo que hacen es, tienen como un imán, los glóbulos rojos atraen al monóxido de carbono como un imán, y entonces no dejas que entre el oxígeno, porque está todo ocupado por el monóxido de carbono. Entonces la persona se asfixia. ¿Por qué? Porque aunque respire, el oxígeno que penetra no puede entrar dentro del glóbulo rojo porque está ocupado por el oxígeno. Este es un gas muy peligroso. Por eso es importante ventilar, además, cuando si tenemos chimenea, aunque parezca contradictorio. Está claro, vamos a tener la ventana de par en par si estamos intentando evitar el frío, pero hay que tener al menos algo abierto, aunque sea poco, pero una ventilación tiene que haber cuando hablamos de chimeneas o también esos braseros de cisco y picón que se utilizan desde hace muchísimos años tradicionalmente, pues sobre todo porque no nos damos cuenta. Y entonces, cuando menos lo esperemos, estamos adormilándonos y hemos entrado ya en ese proceso, ¿no? Exactamente. Es decir, el tema del monóxido de carbono, como dice bien Juan Carlos, es fundamental donde haya chimenea o donde haya una estufa de carbón, tener algo de ventilación. Pero sobre todo, nunca quedarse a dormir donde esté una chimenea no bien apagada o donde haya una estufa que no esté bien apagada. La chimenea debe estar completamente, pero seguro de que está bien apagada antes de dormir. Si es que vamos a dormir en un salón con chimenea, no, nunca es conveniente. Pero es que además la estufa de picón o de carbón, como en fin, aunque ya no se usan en el medio urbano apenas, en el medio rural todavía en cortijo, en chalet y demás pueden usarse, y es conveniente retirarla, por supuesto, de la habitación y sacarla a un sitio descubierto de noche. Pero es que además del monóxido de carbono, de este tufo que siempre decimos que hay gente que se muere o que tiene grave accidente debido a este gas, es que hay otras sustancias tóxicas en el humo de un incendio, y entonces estas sustancias tóxicas provocan inflamación de los pulmones y ya impide, eso se hincha, los bronquios, que son tubos, se hinchan y ya no dejan pasar el aire. Pero es que además el propio calor del incendio, el aire caliente, también inflama los bronquios, que se hinchan y tampoco dejan pasar el aire. Un tubo hinchado no deja pasar el aire. Esto es importante, digo, la irritación y el calor. Pero es que además el humo irrita los ojos, entonces no podemos ver cuando hay un incendio en una casa y entonces las personas se desorientan porque no ven. No ven por el humo, pero además el humo irrita los ojos y empiezan a llorar y tampoco es que ven, ya se juntan las dos cosas. Y entonces no aciertan a la salida, muchas veces de un sitio que se ha incendiado. Entonces hay que distinguir dos cosas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos en un sitio, en una vivienda, un sitio de oficina, en fin, y sale ardiendo? Y dice, fuego, fuego. Cuando estamos en el interior y la persona que está fuera del edificio y contempla que algo está ardiendo, ¿cómo debe actuar las personas que están dentro y cómo deben actuar las personas que están fuera presenciando que se está produciendo un incendio. Yo creo que eso es un tema que es importante que sepamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso, por ejemplo, de vamos a hablar de no los afectados directamente, sino las personas que estén fuera, ¿qué paso deberían dar? Bueno, cuando una persona está en la calle y presencia que está saliendo humo o que ve que hay llama porque se ve resplandor y dice, oye, eso está ardiendo, porque claro, entre el humo y el resplandor de las llamas o alguien que está pidiendo ayuda, pues hay que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Entro? ¿No entro? ¿Lo rescato? Hay una regla de oro. La regla de oro que, en fin, lo primero cuando estaba preparando este tema para el libro, pues, en fin, me puse a revisar y entonces me acordé de varias reuniones o varias charlas que he tenido con bomberos de aquí de Ubrique y también de una charla que nos dio aquí el jefe de bomberos local, don José Yucia, estuvo el año pasado y estuvo recordando algunas cosas, en fin, y otra charla que yo he tenido con algunos bomberos amigos. Y entonces una regla de oro en un incendio es no hacerse el héroe. No hacerse el héroe. Ahí entro yo, veo una casa ardiendo, entro yo, voy a rescatar a todo el que pille. Tú no conoces la casa, no sabes ni dónde están los pasillos, no sabes ni cómo se entra a la puerta de que está ardiendo, porque allí hay muchas puertas, y como el fuego se haya extendido, lo más seguro es que usted sucumba. Es decir, que usted caiga, que a lo mejor el que está dentro del edificio con la casa ardiendo se salva, porque se mete en una habitación que ahora veremos para hacer seña y se aísla del fuego, y usted que va allí de héroe, pues lo que hace es no tiene preparo ni tiene conocimiento y lo que hace es sucumbir. Porque para apagar un fuego, para eso están los bomberos, que son los técnicos especializados en ello y que además tienen, aparte de los conocimientos técnicos de cómo hay que entrar, por dónde hay que entrar, tienen además el equipamiento. Llevan el oxígeno, no, perdón, no el oxígeno, aire comprimido, bombas, bombonas de aire comprimido, llevan material ignífugo, es decir, material, vestimenta que le protege del fuego, lleva cascos que le protege de que pueda tener una, en fin, caída del techo o demás, lleva gafas para evitar la irritación de los ojos, es decir, lleva linternas porque allí no se ve, porque se ha ido la luz. Y además los conocimientos técnicos para saber dónde abordar, dónde entrar y cómo entrar. Es decir, que un incendio es competencia de los bomberos. Por tal motivo, en cuanto sospechemos, veamos que sale humo de una vivienda, que es por una ventana que no es normal, que se ve que un fuego o llama que, o alguien que está pidiendo socorro, inmediatamente llamar al 112, al 112, que es el teléfono de emergencia. Eso es lo principal de todo para una persona que contempla el comienzo de un incendio, porque claro, si ya están allí los bomberos y ya está allí la policía, ellos se encargan de todo, ¿no? Pero si es uno la primera persona desde la calle que lo ve y desde dentro, si puede, es decir, si está dentro del fuego, que ahora lo veremos, lo importante es salir y avisar a todas las personas que estén allí, oye, se ha formado un incendio, que hay un incendio, porque a mí en su propio piso y los demás no lo saben que tu piso está ardiendo y tú te vas y dejas a los demás dentro del edificio. Tiene que alertar a todo el mundo dando voces y rescatar a todo el que esté por allí y salir a la calle. Ahora veremos cómo, nunca coger ascensores, por ejemplo, pero si está desde la calle, que era la pregunta, es avisar al 112, decir claramente qué es lo que ocurre, contemplo un incendio, la calle, decir claramente en qué sitio para que llegue los bomberos, y una vez que has dado el aviso, facilitarle la llegada a los bomberos, coger si hay más personas que están contemplando aquello y hacerte el líder, a no ser que haya una persona, un técnico, que dé la casualidad que esté allí presenciando también lo mismo y que tenga más conocimiento que tú, pero si no, la persona que contempla debe procurar facilitar las cosas, coger a dos o tres personas que haya por allí y decir, oye, que nadie pase por aquí, que nadie vaya a entrar a hacerse el héroe, ni que va a parque los coches allí para ver qué es lo que está pasando, ni que se amontonen cerca del edificio. ¿Por qué? Porque cuando llega la policía local, o los bomberos, o las ambulancias, se encuentra que aquello está lleno de gente, que no se puede pasar, que los coches están por medio, y aquello es un desastre. Es decir, por lo menos facilitarle a, ya digo, a todas las los profesionales que puedan hacer tu misión. Esta es la misión cuando uno está fuera. Mm. Avisar y facilitar la llegada del personal. Recordamos los consejos cuando sufrimos un incendio, nos encontramos dentro, como tú decías, ¿no? Lo principal, evidentemente, es buscar la salida, salir de allí Pero además hay una serie de componentes que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, brevemente, porque el tiempo siempre se nos echa encima. Cuando estamos en el interior de una vivienda o de un edificio, pero en fin, en este caso una vivienda, en donde se desarrolla un fuego, si es nuestro piso y es, por ejemplo, una sartén en llamas, es sofocarla con una tapadera o un paño húmedo y nunca echar agua sobre el aceite, sobre un aceite hirviendo, nunca hacéis agua porque se avivan las llamas. Si lo que ocurre es que olemos a gas, no debemos nunca pulsar un interruptor eléctrico, pues entonces la chispa puede provocar una explosión. Por supuesto, nunca coger los ascensores. Ante un incendio, nunca coger los ascensores. ¿Por qué? Porque lo primero que salta ante un incendio son los interruptores de la luz, los automáticos que le decimos, y entonces el ascensor se queda bloqueado y tú dentro, y te vas a chicharrar vivo. Lo primero que saltan son los sensores de la luz. Se va la luz y entonces también se para el ascensor. Además, que el hueco de un ascensor actúa como una chimenea. Los gases y las llamas cogen por ahí como si fuera una chimenea por ese hueco y te achicharras vivo. Es decir, nunca coger un ascensor. Además, habrán visto, muchas veces no nos fijamos porque vamos de bulla, pero que todo a la entrada de los ascensores pone no utilizar en caso de incendio. Es que lo avisa. Pero, en fin, ya digo, muchas veces estamos tan acostumbrados a verlo que no nos caemos en ello. Otro es que si el humo invade los pasillos, estamos en un edificio en llamas y el humo invade los pasillos, hay que agacharnos y andar agachado o a gatas, porque el humo tiende a subir hacia un metro sobre el suelo. Entonces, si estamos de pie, pues no estamos tragando el humo. Nos agachamos o vamos a gatas, entonces el humo queda arriba y nosotros pues podemos respirar mejor. Si el humo nos impide encontrar la salida o bajar por la escalera, que no podemos, mejor meternos en nuestro propio domicilio o donde estemos, en una habitación, y cerrar la puerta. Pero antes de abrir la puerta, una puerta, observar el pomo, es decir, donde yo me agarro para empujar. Si veo que está caliente, significa que es que el fuego está detrás y me estoy quemando. Es decir, a veces voy a entrar yo en el infierno, abro la puerta y me sale una bocanada de llamas. Es decir, como vea el pomo ardiendo, no entrar. Y ya, en fin, para ir terminando, conforme nos metemos dentro de la habitación para protegernos, cerrar puertas y ventanas para que el fuego no entre. Hay que encerrar al fuego, es decir, aislar al fuego. Desconectar si es posible, la llave de gas y la electricidad. Y una vez que estemos en una habitación, a ser posible, que debe ser fundamental, que dé a la calle, que no sea a un sitio donde no nos van a ver, sino una habitación que dé a la calle, hacer señas, para que nos vean, que sepamos que estamos allí. Entonces llegan los bomberos y saben que nos tienen que rescatar. Normalmente la técnica es que un bombero sube por la escalera de contra incendio desde la calle, o si conoce el sitio y es posible, desde dentro del edificio, entra y se queda con todas las personas que están allí escondidas del fuego. ¿Para qué? Para apoyarlo y decirle lo que tienen que hacer. Y después ya viene un equipo de rescate y lo rescatan. Los bomberos llevan también una pequeña emisora y se ponen en contacto con los que están en la calle, y con todo eso pues permiten que el rescate sea adecuado. Siempre es bueno también utilizar, la medida de lo posible, toallas mojadas, ¿no? Sí, para evitar que el humo penetre dentro de las habitaciones, o poner paños o la chaqueta, lo que podamos, debajo de la puerta, en la rendija, para que no entre el humo. Y si es posible, si tenemos acceso al cuarto de baño, a un florero o algo que tenga agua, hacer posible, antes de meternos, mojarlo para que el humo encuentre mayor dificultad. Estando en la prenda, la toalla o la sábana mojada, pues impide que entre el aire. Mucho cuidado al abrir ventanas en un sitio donde hay fuego, porque al entrar el aire aviva las llamas. Si solamente se puede abrir la ventana si está toda la habitación cerrada, para que no vaya a entrar las llamas. Incluso a la hora de desplazarnos, si hubiera posibilidad de salir del edificio, eso es mejor, es lo mejor. Quiero decir, toallas en la cara, la boca, la vía respiratoria. Sí, si vamos a salir porque vemos que la escalera más o menos no tiene humo que dificulte la salida, pues y vemos que, en fin, el humo ya no está irritando, pone un filtro, en este caso un pañuelo, algo sobre la cara, porque actúa como filtro y gran parte de las sustancias tóxicas quedan en esa prenda que nos hemos puesto delante de la nariz y de la boca. Y agacharnos. Pues es ahí seguro, además, de hecho, bueno, muchísimas más cuestiones que se podrían abordar dentro de lo que son estos incendios domésticos, pero ahí quedan algunos apuntes. No sé si Antonio... No hacerse el héroe. Recuerdo el consejo que me daba mi amigo Pepe Salguero, que decía: Antonio, hay muchas cosas que se pueden hacer y podríamos seguir hablando de este tema, un tema muy interesante, hemos dicho cosas muy generales, pero que decía, muchas veces el problema está en que nos hacemos los héroes sin tener conocimientos adecuados y sin tener preparativos adecuados. Para eso están los bomberos y, lo más importante, llamar al 112, dar la información correcta, rápida, y que ellos se encarguen. Con que nos facilitéis la llegada, es decir, despejando la zona para poder llegar rápidamente a los bomberos, es suficiente. Hombre, si vemos que el fuego, hay personas que están cercanas y lo podemos ayudar, vale, pero nunca meterse en un edificio, hacerse el héroe, porque eso es muy delicado. Pues vamos a quedarnos ya con urgencia con el último de los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Porque, bueno, pues como habíamos comentado dentro de las preguntas al médico, otra de las secciones que incluimos en la Escuela de Salud, hoy queríamos responder a, bueno, pues en qué consiste la quimioterapia, ¿no? Pues sí, a fulanito le están dando la quimio, a mi padre le van a dar la quimio, a mi hermano esto le van a hacer la quimio. Bueno, ¿la quimio qué es? La quimio o la quimioterapia es un tratamiento a base de medicamentos para ciertas infecciones o enfermedades. Por ejemplo, hay una quimioterapia que se trata para la quimio para la tuberculosis, que no es ningún cáncer ni nada. La tuberculosis, como sabemos, es una enfermedad infecciosa por un microbio de la tuberculosis, y entonces se hace lo que se llama quimioterapia primaria y secundaria, que es simplemente darle medicamentos para que la enfermedad no progrese o para curarla. Eso se llama quimioterapia, es utilizar medicamento contra algo. Pero en general, el lenguaje que más o menos habitualmente se dice es quimio cuando se habla de cáncer, que consiste en dar una serie de medicamentos, ya sea por la boca o por la vena, a través de una vena, para paralizar a las células cancerosas o destruirlas o matarlas. Unas veces, depende del cáncer, de tipo de medicamento, lo que hacemos es paralizarlo para que no se reproduzcan y se queda ahí y ya nuestro cuerpo la combate. O otras veces, pues el medicamento es, según el cáncer, lo que hace es destruir la célula. Esta quimioterapia, ya digo, se utiliza por vía oral, a través de pastillas, o también puede ser por vía intravenosa, que puede ser ciclos, son espaciadas, no se hace de golpe, sino cada X tiempo, por semana, cada dos semanas o una vez al mes, y esa es la quimioterapia. Aquí, por ejemplo, la quimio se hace en el Hospital de Villamartín, que fue uno de los logros que se consiguieron a través de las manifestaciones que tuvieron lugar cuando especialistas ya, la demanda de mejora sanitaria, pues una de las mejoras que se consiguió fue que no tuvieran que ir hasta Jerez, sino que desde Jerez vinieran al Hospital de Villamartín y ahí dieran la quimioterapia. Para diferenciarlo con lo que es la radioterapia o incluso otras técnicas, en el caso de la radioterapia hay que decir que, bueno, pues sería enfocado en una zona en concreto, ¿no? Mientras que la quimioterapia sería para lugares más difusos, o incluso, bueno, se acompaña también con la radioterapia. Hay veces que ambas llevan a cabo conjuntamente, ¿no? Sí, hay tumores, hay cánceres, por ejemplo, que están localizados en la mama, en la próstata, en el riñón, y entonces, pues muchas veces, pues se actúa una parte de la cirugía, cortando y llevándose toda esa parte que está mal, pero otras veces se queman, entre comillas, se queman con radiaciones, con rayos X. No se ven, pero ahí están, y lo enfocamos como un rayo, como una luz, y se destruyen. Eso es sitio localizado. Pero si es un cáncer que está por todo el cuerpo, puede ser, por ejemplo, un cáncer de la sangre, una leucemia, un linfoma, que al ser de la sangre está por todo el cuerpo. Ahí no valen los rayos X en una leucemia o en algunos cánceres, o cuando hay metástasis. Es decir, que destruimos el cáncer, lo atacamos en el riñón, en la próstata, pero puede ser que ese tumor también haya dado ya nidos o se haya extendido a otras zonas, y para llegar a esas zonas que muchas veces desconocemos, pues lo metemos en la sangre a través de una vena, el medicamento, y a través de la sangre va todo el cuerpo. Es decir, atacamos al cáncer en su sitio, en la próstata, en la mama, en el riñón, donde esté, o en el hígado, pero por si alguna célula cancerosa se ha escapado y se ha ido a otro lugar del cuerpo, se lo metemos en la sangre mediante la quimioterapia, y así pues abarcamos todo. Y todavía habría un paso más, de enfocar y de ser lo más preciso posible en el ataque a esas células malignas, cuando hablamos de cáncer, ¿no? Tenemos hablando de la braquiterapia. Estoy viendo por aquí que braqui en griego significa cerca, así que bueno, pues iría directamente al foco, y se utiliza para ello incluso una serie de elementos para que sea exacto, ¿no? Sí, hay veces que el problema que tiene la radioterapia en global, en general, es que manda un rayo, un haz de rayo, una luz que quema al tumor, pero también quema a lo que hay alrededor. Y entonces es como cuando en un campo hay una plaga, en fin, de trigo, y entonces manda una avioneta que eche allí un, en fin, una sustancia que queme las malas hierbas, pero quema las malas y las buenas, todo lo desarrachado. Entonces lo que hacemos aquí con la braquiterapia es depositar en la zona del tumor unos granitos, como una zona, como cabecita de alfileres pequeñitas, en este caso de oro, ponemos varios puntitos de oro, y entonces eso nos sirve de guía para que los rayos X, los rayos de la radioterapia, vayan enfocados directamente a esa zona donde está el tumor y no queme la zona que hay alrededor. Esto se utiliza bastante, por ejemplo, en el cáncer de próstata, una técnica relativamente reciente, que ya, en fin, aquí hay personas en Ubrique que están hecho la braquiterapia y que, ya digo, evita que se queme otra zona y que, en fin, de complicaciones secundarias, ¿no?, y daños secundarios, y que es una técnica bastante nueva, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, en fin, esos tipos de cánceres, que es lo más moderno que de lo más moderno que hay, la braquiterapia. En definitiva, evitar, con, ¿no?, semillas de oro, eso se llama semillas de oro, son los granitos que se ponen que sirven de guía para los rayos. Y evitar otra serie de daños. Claro, daños colaterales. Bueno, pues son las diferentes técnicas que a veces se usan conjuntamente con la quimioterapia. Incluso, evidentemente, ¿no?, pues también estaría lo que sería la técnica quirúrgica, y bueno, pues la cirugía sería otro de las técnicas a emplear, ¿no? Exactamente, son de los temas que se utilizan: la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía, y la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en unas sustancias, unos medicamentos, que no ataca directamente a la célula cancerosa, no la destruye, no la mata ni la paraliza, sino que hace es aumentar nuestras defensas. De tal manera que al aumentar nuestras defensas, nuestras propias defensas atacan al cáncer, ¿eh? Es decir, que no es a través de la sustancia que actúa sobre la célula cancerosa, somos nosotros mismos aumentando nuestras defensas. En vez de atacar al enemigo, que también, bueno, pues fortalecer lo que son los amigos, nuestra defensa. Bueno, pues nos vamos a quedar con este tema. No sé si, Antonio, alguna cuestión más que comentar. Sí. Bueno, es cierto que queríamos también... Un sobre efecto secundario, sí, sí, que era la caída del cabello, comentábamos. Que ¿por qué las personas que tienen quimioterapia o radioterapia se les cae el pelo? Y vemos que muchas personas en tratamiento de cáncer pues van con gorrito, van, entre otras cosas, porque claro, hace frío también y se pierde mucho calor por la cabeza. Pero aparte de eso, estéticamente, pues hay personas pues que quieren ir con cabello, se ponen peluca o se ponen gorrito, pañuelos, aparte, digo, muchas veces para protegerse del frío o del calor, ¿no? Pues esto es debido a que las células de la quimioterapia o actúa sobre todo las células, muchas veces buenas y malas, y destruye células que son buenas. En este caso, una de las más sensibles, porque crecen muy rápidamente, son las del cabello. El cabello está continuamente creciendo, de tal manera que hay que ir al peluquero cada dos por tres porque el pelo crece. Entonces son de las células, las del cabello, las que más frecuentes se afectan, y entonces las destruye. Pero con una cosa, de que cuando se deja ya de aplicar la quimioterapia, la mayor parte de las veces estas células se regeneran y el pelo vuelve a crecer, ¿eh? Hay veces que crece un poquito más débil, depende del tipo de medicamento que se haya empleado, otras veces, en fin, ¿verdad? Pero normalmente suele crecer otra vez el cabello una vez que la quimioterapia ha hecho su efecto y ha pasado un tiempo. Y bueno, pues además, algo en lo que cada vez hay más avances, es más preciso, y por tanto hay que decir que hay que mirar con esperanza, y que bueno, pues cada vez se dan más pasos positivos en la lucha contra el cáncer, ¿no? Exactamente. Estamos en una época que nos ha tocado vivir, que en fin, que no tiene parangón en ninguna época en la historia de la humanidad. En pocas décadas, entre los rayos X, que fue un gran avance, después el TAC, la resonancia magnética, los trasplantes de corazón. ¿Quién se le iba a ocurrir hace unas décadas que el corazón de una persona se le iba a sacar y se le iba a poner a otra? Eso era ciencia ficción. O esto que estamos viendo aquí en el tratamiento de los cánceres, sí, son temas que ya trataremos en otra ocasión. Bueno, pues estamos fuera de tiempo, pero Antonio, antes de finalizar, una aportación de oyentes. nos dicen, tú lo comprenderás ahora, a continuación, las dos señoras que estuvieron con el doctor Carrión en la convivencia quieren agradecer públicamente las atenciones y el trato recibido por su parte. Bueno, pues nada, muchas gracias. Para mí es un placer que, en fin, cada vez que estoy con alguna reunión, alguna charla con los ubriqueños o de otras localidades que también voy, pues para mí es un placer estar con ellos y tener un rato de convivencia con todos ellos. Así que muchas gracias y nada, el placer es mío. Pues como siempre, Antonio, el placer nuestro por haberte tenido con nosotros en nuestro espacio, la Escuela de Salud. El agradecimiento a los oyentes por participar y volveremos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles.